Esta tarde se va a presentar en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Pública de Buenos Aires un protocolo para intervenir en lo que tiene que ver con violencia de género. Para hablar sobre esto, estamos en comunicación con el Informativo Nacional de Farco, con Guadalupe Carnelli, referente de La Mella y también de la colectiva feminista Mala Junta. Hola Guadalupe, buen día, Flavia Campeis te saluda. Hola, buen día, Flavia. Bien, Guadalupe, contanos de qué se va a tratar esta presentación, en qué va a consistir. Bueno, justamente nosotros hoy a la tarde vamos a estar presentando con una actividad la propuesta de protocolo que elaboramos desde la mesa. Porque nosotros logramos hace una semana exactamente, es en el Consejo Superior, de aprobar un proyecto que plantea la necesidad de que se elabore un protocolo en el plazo de 180 días. Justamente ahora el trabajo que queda es en los próximos 6 meses poder discutir y trabajar para que se elabore finalmente ese proyecto. En ese sentido nosotros hemos presentado uno propio para poder usarlo también como insumo, que toma sobre todo la experiencia tanto de la Universidad Nacional de Rosario como de la Universidad de Comahue y también otras propuestas que hemos llevado a otras universidades del país. Bien, ¿en qué consiste o cuáles son las características particulares, las más importantes de este protocolo en el que ustedes pretenden que se base luego el que se va a terminar confeccionando? Bueno, nosotros justamente lo que estamos planteando en este proyecto es la necesidad de que la universidad tenga un espacio físico, pero además con un equipo interdisciplinario de profesionales que pueda acompañar y asistir cualquier situación de discriminación, de violencia de género o de acoso adentro de la universidad. Justamente lo que permitiría esto es no solamente que puedan volcarse un montón de casos de denuncias que nosotros creemos que hoy en día existen en las distintas facultades de la universidad, pero que son solamente rumores de pasillo porque nadie se anima a hablar ni a hacer denuncias fuertes. El general es que las estudiantes callen este tipo de cosas, que realmente tengan un respaldo normativo para poder hablar. A su vez también que pueda promover campañas de prevención y más con un sentido de promoción de derechos, que permita conocer bien cuáles son las situaciones que hoy en día vivimos y tenemos naturalizados en el contexto de la universidad, pero que en realidad no deberían suceder. ¿Quiénes van a participar de la confección de este protocolo de acá a 180 días? La construcción del protocolo se realiza en una comisión del Consejo Superior de la Universidad, en la que participan distintos sectores de los distintos claustros de la UBA, con sus representaciones en ese órgano de gobierno. Sin embargo, nuestra propuesta es que en distintas instancias de discusión, tanto para discutir el marco más teórico-conceptual, también para poder pensar la implementación y el protocolo, digamos, en sí mismo, de intervención concreta, puedan participar distintas, tanto cátedras de la universidad como espacios que hoy en día han aportado mucho, entendemos, en todo el país, en políticas de avanzada para los derechos de las mujeres, que en ese sentido pueden aportar mucho a la aplicación y elaboración del protocolo en la UBA. Guadalupe, nos decías que estuvieron en contacto con otras universidades del país que ya están trabajando en este sentido. ¿Qué datos pudieron obtener? ¿Cómo son los resultados que al menos ustedes pudieron conocer de cómo se está actuando en esta materia en otras universidades del país? Con la única universidad con la que nos pudimos comunicar directamente es con la Universidad de Rosario. El resto simplemente pudimos acceder a los proyectos concretos que se fueron presentando. En el caso de la Universidad de Rosario hay una diferencia que para nosotros es sustancial, que es que en esa universidad solamente existe protocolo en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Entonces el desafío que nosotros estaríamos tomando y que no sucede en Rosario es poder pensar un protocolo a nivel universidad, que de esta forma existan un trabajo específico de cada una de las facultades, pero articulado de manera institucional como universidad en su conjunto. Igualmente, entendemos que el protocolo en Rosario, que se ha aplicado no hace tanto tiempo y que viene avanzando en proponer nuevas acciones en relación a la implementación y la promoción de seguir avanzando en el protocolo, que justamente viene dando muy buenos resultados con gente, una persona rentada con cargo docente para que pueda abocarse a esta tarea. Justamente han podido ya avanzar en nuevas etapas de implementación del protocolo con campañas de formación docente, de formación no docente, bueno, ya en justamente en otra etapa de implementación. ¿Esperan que a partir de que se pueda establecer este protocolo sea un puntapié para implementarlo en otras universidades del país? Bueno, justamente nosotros entendemos que tiene una relevancia, que pueda sentar un precedente en la Universidad de Buenos Aires con el peso que tiene, no solo en el país, sino incluso en toda Latinoamérica. Sin embargo, bueno, también entendemos las particularidades de cada uno de los contextos en los cuales se inserta cada universidad, y mismo en la UBA también va a ser todo un desafío que esto pueda suceder, pero sí creemos que por todo el espejo, digamos, que se genera mirando a la UBA, puede tener repercusión. Bien, Guadalupe, muchísimas gracias por este diálogo con Informativo Farco. No, de nada. Hasta luego. Hasta luego. Estábamos hablando con Guadalupe Carnelli, referente de La Mella y de la colectiva feminista Mala Junta. Hoy a las 5 de la tarde se va a presentar en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires un protocolo para luchar contra la violencia de género.